Ya en las últimas semanas les habíamos venido anunciando en qué iba a consistir el homenaje con motivo del Día del Petaquero que se retoma, se vuelve a poder desarrollar este año tras bueno, pues todo este tiempo de pandemia en que quedó pues con ese paréntesis, como en el resto de ámbitos del día a día. Y bueno, ya le veníamos comentando que la intención era de retomarlo este año y además hacerlo con un carácter especial. Hoy les vamos a ofrecer, a pocas horas de que tenga lugar esta tarde-noche, a partir de las 8 en el convento de capuchinos, ese homenaje. Les vamos a llevar esos últimos preparativos y todos los detalles sobre lo que va a suponer este homenaje. Y bueno, pues para ello, por supuesto, contamos con Maribel Lobato, que desde luego, bueno, pues es quien encarna el trabajo en torno al Museo de la Piel y en concreto a esta iniciativa que viene impulsando desde hace ya un buen número de años en nuestra localidad. Maribel Lobato, técnica del Museo de la Piel, que nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Maribel, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, pues llegamos a esta jornada del viernes 10 de junio. Esta tarde, a partir de las 8, ese homenaje en torno al que se viene trabajando hace bastante tiempo y, bueno, pues sobre todo en las últimas semanas, cuidando todos los detalles, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, después de todas las semanas que hemos tenido con el otro evento de la piel, que también estamos implicados en ello, y se han recibido aquí a todas las personas que han participado de este evento, sobre todo gente que ha venido de fuera, se les ha atendido también en el museo y en los actos que hemos tenido también con motivo de ese evento que se ha hecho por todas las calles del casco antiguo de Ubrique. Así que llevamos 2 semanitas un poquito alteradas, pero bueno, todo sea por el bien de estas personas que merecen tanto y de muchos años atrás merecen ese reconocimiento en Ubrique, como son los empresarios, los trabajadores, los viajantes, en fin, todas las personas que hacen el compendio para que todo vaya funcionando. De hecho, este evento, en principio, bueno, pues se pensó incluso, ¿no?, en encuadrarlo dentro de lo que era Leather Connection, esta programación de actividades con la que el Museo de la Piel, de hecho, habéis colaborado, ha sido uno de los escenarios que ha acogido esos debates, esas mesas de diálogo. Pero además incluso se iba a incluir, pero finalmente, bueno, pues como tú ya nos comentabas días atrás, se optó por sacarlo fuera de esa programación porque de por sí ambos eventos, la verdad es que tienen mucho calado y van a involucrar a muchas personas, ¿no? Efectivamente, y claro, el tiempo que tenían era el que tenían. Entonces, quedaba muy poquito tiempo y como soy yo la de aquí, a los de fuera siempre se le atiende, hombre, lo mejor que se puede con buen sentido. Entonces era muy poquito tiempo. Yo pienso, bueno, los empresarios de Ubrique, los trabajadores de Ubrique y todos los viajantes y todos los demás merecen un poco de espacio. Pues nos vamos al Museo de la Piel al día de hoy y vamos a celebrarle pues el Día del Petaquero, como se ha hecho siempre. Y este año pues hemos sido un poquito más extensos, pues con permiso, por supuesto, y con la buena intención del ayuntamiento, después de haber tenido estos años atrás, sin haber tenido ese reconocimiento, pues este año el ayuntamiento ha decidido que sea un poquito más amplio. Y la verdad lo agradecemos porque, claro, siempre se quedará gente fuera, pero vamos a seguir otros años intentando de sacar esa lista tan enorme que tenemos de personas que lo merecen igual que lo van a merecer el día de hoy los que están aquí convocados. Así que se trataba de cubrir también un poco, ¿no?, de lo que ha sido ese vacío de los 2 últimos años, pues con ese motivo ampliar el número de personas que van a recibir ese homenaje esta tarde. Un homenaje que, si te parece, Maribel, vamos directamente. ¿En qué va a consistir? Pues mira, va a consistir en darle su homenaje a estas personas y después el ayuntamiento pues pondrá una copita de vino para que, hombre, para refrescar un poco la garganta. Y bueno, esperemos que todo salga bien. Estamos un poco nerviosos todos porque lo que queremos es que salga todo perfecto y que nos disculpen si en algún momento cometemos algún error, pues aquí estamos para soportarlo también y solucionarlo en el momento posible. Así que de antemano pienso que va a salir muy bien y así es como lo pienso y el equipo que tenemos alrededor es bastante interesante también, que todos han aportado su granito de arena. Y dentro de ese carácter especial, ya lo apuntamos, este año sobre todo se quiere poner énfasis en lo que es el relevo generacional, ¿no? En torno a la actividad marroquinera, que es la que está haciendo posible que una actividad con tanta historia en Ubrique pues haya podido pervivir en el tiempo y, de hecho, esté más viva que nunca en la actualidad, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque es algo que teníamos en mente para hacer hincapié en este relevo generacional, que creemos que es muy importante. ¿Por qué? Porque los padres ya, algunos mayores, aunque sean mayores, siguen vigentes en su alrededor de su fábrica, pero delegan en sus hijos. Los hijos pues van ya teniendo otras edades, van teniendo ya otro sentido, porque la vida cambia como todo cambia, y entonces pues refrescar todo este entramado que se ha hecho en Ubrique durante toda la vida, no está mal que estos jóvenes pues tomen el relevo de sus padres y que vayan avanzando en esta ardua tarea que es traer trabajo para Ubrique y atender a estos gente que viene aquí a hacer sus producciones, atenderlos de la mejor manera para que en un principio ellos queden contentos, pero que también la gente de Ubrique pues tenga trabajo. Eso es siempre muy de agradecer a todos ellos. En lo que se refiere a la propia actividad empresarial, a los empresarios, pero también va a haber representación, y ahora de todas formas nos quedaremos con los nombres, pero decía que también va a haber representación de los propios trabajadores y de algún viajante, ¿no? Pues la verdad es que sí. Mira, nosotros tenemos, hombre, porque nunca queremos dejar atrás ninguno de los eslabones que son imprescindibles, todos ellos, para que las cosas funcionen. Entonces, claro, hemos tenido a bien pues de también tener un viajante y tener también pues como gente que también ha estado muy implicado con los asuntos del trabajo de Ubrique, como son la familia Paco Bazán y como son también ahora mismo los dos representantes que tenemos en representación de los empresarios de Ubrique, que son dos personas muy interesantes, como Manuel Enrique Aumasquet y Pepe Montiel, que son dos personas que se han quedado al frente sin ser de Ubrique, pero que aquí están aportando su granito de arena como representantes de los empresarios de Ubrique. También hay que tenerlos en cuenta, cómo no. Pues Maribel, si te parece, vamos con todas las personas que van a recibir ese merecido homenaje esta tarde-noche. ¿De quién se trataría? Pues mira, en primer lugar los empresarios serían Manuel Martínez Mergar, con su hija al frente, Nuria, Francisco Trujillano Gutiérrez, que en este caso son dos hijas, Mari y Rocío, y José Luis Piña Jiménez, que tiene a sus tres hijos en esta brecha, como son Carolina, María Manuela y su hijo Cristóbal. Así que yo creo que, y después está Esperanza Romero, con una trayectoria bastante importante como empresaria. Después está Antonio Oliva Romero, con sus hijos también al frente, sus hijos Jorge y sus hijos y Javier. Y después está José Pérez Pérez, que también tiene a sus hijos al frente. Son gente que son jóvenes y que toman el relevo generacional de sus padres. Así que algo muy especial a tener en cuenta, porque son chavales que han vivido desde primera persona, desde que nacieron con sus padres al lado, y que todo lo bueno que sus padres han podido aportar, más lo que ellos ya con sus estudios y con sus capacidades de jóvenes están mucho más al día de las cosas, pues yo creo que es un buen relevo generacional el que hay que tener en cuenta, y también agradecerles que sigan en esa brecha para que Ubrique pues siga trabajando la piel. Pues eso diríamos dentro del plano empresarial, ¿no? Lo que son las familias que en el pasado, bueno, pues ya han supuesto la creación de y el impulso de la actividad marroquinera en nuestra localidad a través de sus empresas, y que mantienen ya con las nuevas generaciones a través de sus hijos pues lo que son estas empresas. Pero va a haber, como decíamos, otra serie de personas que van a recibir ese homenaje. ¿Quién? Bueno, pues mira, seguidamente pues están los trabajadores. En los trabajadores hemos tirado de lista, porque tenemos una lista inmensa, y hemos tirado de lista de otros años. Mira, en primer lugar tenemos aquí a Prudencio de Miguel García, Juan Gallego Valle, Vicente García Menacho y Manolo Sierra Lara. Personas entrañables todas ellas, pero como digo siempre, esto, aunque se le dé a estas personas concretas, lo mismo empresarios que trabajadores, que viajantes, siempre se pueden sentir reconocidos todos los demás. Que iremos tirando de lista a medida de que los años nos vayan dejando, para que dejar a todos en el máximo galardón, que es lo que podemos dar aquí. Muy bien, pues eso también, esos cuatro trabajadores que van a recibir ese merecido, por supuesto, reconocimiento, ese homenaje, el día de hoy, como bien comentaba Maribel, ¿no? Es un reflejo, además, debe ser un reflejo para todas esas personas que tengamos en mente, en nuestros corazones, que, bueno, pues también merecen ese reconocimiento cada uno de los integrantes de lo que es el sector marroquinero, en Ubrique, en definitiva. Efectivamente, y después pues también tenemos la representación de un viajante, que es don Manuel Domínguez Herrera, que también fue un viajante pionero, y bueno, intentamos de hacer todo lo mejor que podemos para que sean representados todo el gremio y todo el engranaje, como decimos, de la piel, y esperemos no equivocarnos demasiado y tener en cuenta siempre a todos los que quedan detrás, para también en un día como el de hoy se puedan ver también galardonados con este mérito al trabajo, sobre todo, y al buen funcionamiento de todo lo que se hace en Ubrique, porque a la vista está que cada día va en aumento, y que esto es gracias pues a estos trabajadores tan especiales, y por supuesto a los empresarios, que son los que hacen los primeros contactos, pero que después unos sin otros no andamos, ni los trabajadores sin empresarios, ni los empresarios sin trabajadores. Por eso siempre digo que tiene que haber una unión bastante importante entre ambos equipos, porque son equipos, y que todo vaya fluyendo de la mejor manera posible. Y unos sin otros no somos nada. Por lo tanto, tenemos que apoyarnos unos a otros a la medida del que se pueda, para que todo el mundo pues esté en su lugar y que haga todos sus trabajos pues de la mejor manera posible, para que todo funcione y vaya al mejor sitio donde podemos estar, que es en la boca de todo el mundo de la moda, del diseño y, de por supuesto, de las cosas bien hechas. Por supuesto que sí. Pues ahí está ese listado de personas, ese conjunto de personas que esta tarde van a recibir ese homenaje. Hemos hablado de trabajadores, un viajante, empresarios marroquineros, y comentabas también que junto a los empresarios y ese relevo generacional, te referías también a Paco Bazán, ¿no? A la familia de Paco Bazán. Efectivamente. Paco Bazán pues es una persona que ya sus padres, quien los conocimos, estuvieron implicados siempre en el mundo de la piel, su madre vendiendo pieles y su padre, incluso las primeras maquinarias que llegaron a Ubrique llegaron de la mano de Paco Bazán, el padre de todos los que hay hoy día, como son Paco Sánchez Álvarez, y sus hijos, Nani, también los otros dos hijos que están con ellos, en fin, toda la familia está implicada en esas nuevas tecnologías con maquinarias punteras, que gracias a Dios pues las tenemos en Ubrique, y es gracias a que ellos están haciendo esas gestiones también para facilitarle a los empresarios y a los trabajadores en algún momento determinado ese trabajo tan arduo que hacen. Pues sí, está claro que, como tú comentabas antes, además, ¿no? Es un complemento entre todos en conjunto, pues se ha podido desarrollar la marroquinería como hasta ahora, y bueno, pues es posible todo gracias a la unión de todos estos ámbitos, y bueno, pues representadas en el día de hoy a través de estas personas que van a recibir ese homenaje a partir de las 8 de la tarde. Maribel, acto abierto al público en general, ¿quién puede acudir? Bueno, pues como veis, son personas que son bastantitas personas, esperemos que vengan acompañados de su respectiva familia. Entonces nos vamos a ver aquí pues con mucha gente, y todos ellos querrán leerle algo a su familiar homenajeado. Entonces espero una tarde bastante importante, porque son sentimientos acumulados de muchos años y que aquí se expresan pues de una manera física y en presencia, ¿no? Entonces es algo un poco más, es algo muy gratificante para todos los que podamos disfrutar de este evento, y espero que la cosa salga todo bien y que mañana podamos decir pues todo salió bien y a luchar por el nuevo año, para que entren otro grupo de personas que también lo merecen tanto como los que van a estar hoy representados. Maribel, se le entrega, ¿verdad?, una placa y... Bueno, pues en este caso no es placa, en este caso va a ser un diploma y va a ser pues algo muy especial que quiero dejarlo un poco reservado porque es algo muy emblemático de Ubrique y va a ser algo especial. Ya pues se verá en el momento oportuno. Así que espero que sea del agrado de todos y aquí le esperamos a todos los que van a estar homenajeados y algunos acompañantes que quieren estar con nosotros. Así que muchísimas gracias por darnos la oportunidad de hacerlo extensivo con estos medios, ¿de acuerdo? Muy bien, Maribel, pues muchísimas gracias y te dejamos en el la actividad más propia de lo que es la exposición Manos y Magia en la Piel, donde lo hemos comentado otras veces, pero el flujo es continuo de visitas, grupos concertados, etcétera, ¿no? Efectivamente, algo que se pensó un día, como lo pensó una mujer que estaba en Ubrique y decía esto podía ser, pues hoy se ve en realidad todo aquello que pensó esta mujer, que soy yo personalmente, y con creces, porque yo decía, podían venir dos o tres autobuses a Ubrique, pues vienen, este mes hemos tenido 48 autobuses en Ubrique visitándonos. No crean que es fácil, pero con ese cariño y con esa ganas que tenemos todos los que participamos de este evento y de estos eventos que se corren aquí todos los días, pues la verdad se puede llevar a cabo con esa intención, pero por supuesto con un trabajo enorme, que agradezco a todos los que comparten conmigo todo este trabajo y lo llevamos a cabo de la mejor manera posible. Por ahora, toda la gente que sale de aquí sale muy contenta y eso es muy gratificante. Nos ayuda a seguir en la brecha para poder hacerlo cada día, mejorándonos en todo lo que podemos para que sea una realidad. Pero quedamos con ese dato, ¿eh? 48 autobuses solo en el mes de mayo. Nada menos, 48 autobuses, lo que, bueno, pues viene a ser dos autobuses mínimo por jornada prácticamente. Efectivamente, otros días no, pero otros días tres. O tres, claro, entonces, dependiendo. Sí, sí, pero claro, entonces, eso es así. Y entonces vamos a demanda de lo que las personas van exigiendo. Hemos tenido visitas restringidas, bueno, y con listas de espera, ¿eh? Que eso era una cosa que yo cuando iba a ver otro museo, a visitar otro museo, y me interesaba por ver, decía, no hay gente aquí para ver esto, madre mía. Pues mira, hemos convertido Ubrique y su espacio pues en una cosa parecida a la que yo observaba hace muchos años en otros museos que he querido visitar a lo largo de mi vida. Y entonces decía, por ejemplo, para ver en Cantabria, Altamira, por ejemplo, que me costó muchísimo poderlo ver, porque había tanta demanda, y yo decía, por Dios y la Virgen María, ¿se podrá esto conseguir algún día en Ubrique? Pues lo estamos consiguiendo, poquito a poco, y con mucha fuerza, con muchas ganas de luchar y de trabajar por el fin común que es Ubrique. Recordemos una idea, un proyecto hoy en mente de Maribel Lobato que se tradujo en una exposición itinerante en principio y que evidentemente se vio que contaba con contenidos tan importantes como para merecer una exposición fija en un lugar que fuese posible de forma permanente poder visitarla. Y bueno, pues ahí está toda la historia de estos años y hasta dónde ha llegado en el día de hoy, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, hay que estar muy orgulloso, que yo lo estoy, con humildad también, porque hay que pensar que la gente que llega aquí, a algunos les cuesta trabajo llegar, pero llegan. Y cuando entran por la puerta merecen el mejor trato que se les pueda dar. Y por eso tenemos tanto éxito, porque la gente se va contentísima por el trato y por las cosas que ven. Y sobre todo se llevan en sus entrañas la historia de Ubrique desde antaño. Y eso la gente lo agradece. Claro que sí, pues ese es el secreto de todo el éxito que tiene el Museo de la Piel. Maribel, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote toda la información como siempre. Y por supuesto, Maribel Lobato, cuando hablamos de homenajeados dentro del sector de la piel, pues y que en mente tengamos a tantas personas que luchan o han luchado en torno a este sector, pues por supuesto hay que incluir a Maribel Lobato y a todos aquellos trabajadores y trabajadoras, empresarios, empresarias, viajantes, todos los que de una forma u otra ponen su esfuerzo en el día a día para hacer posible lo que nos da de comer a todos, de forma directa o indirecta, y lo que además es todo un lujo, es una obra de arte, el desarrollo de la marroquinería en Ubrique. Maribel Lobato. Bueno, pues también quiero dar una nota especial al final, si me lo permite. Por supuesto que sí. Bueno, pues mira, gracias, porque queremos hacer una nota especial a Fernando Domínguez, que era uno de los primeros de esta lista y que por desgracia nos ha dejado hace muy poquitos días, no llegamos a tiempo. Entonces, desde el momento número uno lo vamos a tener aquí en nuestro corazón, desde que empiece el acontecimiento hasta todos los días, porque también fue una persona muy importante y también tiene su relevo generacional con su hija Laura también. Así que, por favor, que también quede constancia de que este hombre, pues, no hemos llegado a tiempo. Lo siento muchísimo por ese motivo, pero bueno, él nos verá, desde donde quiera que esté, nos verá ese agradecimiento que le tenemos todos a esa persona, y mucho consuelo para su familia. Desde aquí quería hacer partícipe al pueblo de Ubrique de ese motivo también. Claro que sí, y en el recuerdo... Quiero comentar también que uno de nuestros fabricantes de hace muchos años, Manuel Coronil, pues ha hecho un escrito en un periódico y que lo vamos a trasladar a nuestro blog. Por si alguien no tiene medio del periódico de poderlo leer, pues que va a tener ese... en nuestro blog va a estar dentro de unos días, estará puesto para que todo el que lo quiera leer lo lea. Y es un homenaje a Fernando, a nuestro Fernando, ¿de acuerdo? Claro que sí, pues nos quedamos con... Fernando Domínguez. Muy bien, pues nos quedamos desde luego y estará esta tarde también en el recuerdo pues su figura y el de, insistimos, esas personas que hemos comentado y otras que están en nuestra mente, en nuestros corazones, que han hecho tanto por el sector marroquinero. Maribel Lobato, técnica del Museo de la Piel, impulsora de este homenaje, sin duda. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado y seguiremos pendientes de toda la actualidad que se genera en torno al Museo de la Piel. A vosotros siempre por facilitarnos los medios y podamos divulgarlo, que lo escucha mucha gente. Gracias Maribel. Un saludo. Que tengan buen día.